El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, críticas, todo en la cajita de comentarios de iVoox y en info@elbatallonpluto.com. Tenemos un montón de cosas, porque como comprenderéis, después de toda la vorágine del E3, que sé que estáis pidiendo ese pose 3, va a llegar muy pronto, pero hoy vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a hablar de muchas cosas, de cosas relacionadas con la Feria Angelina, pero otras que no tanto. Y como hay mucho contenido y muchas ganas de hablar, yo voy a dar paso, como siempre, a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues muy buenas a todos. Como bien dice Sergio, toca hacer un poquito de bypass aquí, tomar aire para lo que viene a ser el final de la feria por nuestra parte. Y vamos a hacer un poco de recolección de todo eso que se nos ha... Es como, ¿qué tienes para comer? Pues lo que me sobró de ayer, ¿no? Pues esto es un poco de... Vamos a intentar hacer justicia a todo eso que se nos ha ido dejando en el tintero por culpa de la Feria de Los Ángeles. Que no vamos a poder. Ya no. Te lo digo porque hay muchos comentarios. Vamos a hacer, pues es una selección muy, muy, muy escasa. Pero es que hoy tenemos comentarios, tenemos audios y tenemos récord de likes. Tú prepárate. Pero ya llegaremos. Soy como Usain Bolt, soy el único que me puedo superar mi propio récord. A ti mismo, sí. Uf, pero eso lo dejaremos para el final, ¿eh? Hay tiempo para prepararse psicológicamente. Prepararé mi garganta. Eso, yo voy a seguir con las presentaciones. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues vuelta a la normalidad. Yo la verdad es que estoy, cada vez que voy a la casa de la playa y lo veo todo ya normal, no veo la mesa ahí, los pósteres y tal, me da un poquito de pena. Pero bueno. Ya para el año que viene, esperemos que la cosa vuelva otra vez a ser tan emocionante como la semana anterior. Eso es, tú ahora mismo como Flanders, ¿no? Que ves la silueta de su mujer en la cama. Ahí, ahí. Veo ahí como que se queda la forma, ¿no? En el colchón. Pues sí, una cosa parecida. Pero bueno, ha sido muy bonito y nada, una cosita buena en el recuerdo que tengo. Eso es, seguro que repetimos o montamos algo más grande, porque aquí no paramos. Cada vez son ideas más locas, pero bueno, mientras se pueda hacer y tengamos el apoyo de la gente, podremos seguir avanzando. Y Atreides, que no estuviste físicamente con nosotros, pero también lo vivisteis desde tu casa, desde el otro lado. Bienvenido. Sí, por supuesto que sí. Y si las conexiones hubieran sido mejores, hubiera sido incluso más. Pero vamos, estuvo bien. Me gustó saber que estaba apoyándoos, aunque fueran las 4 de la mañana, que por lo menos había alguien ahí diciendo, venga chicos, que podéis. Y pudiste, salió muy bien, la verdad. Estuvo muy bien. Y me gusta mucho este programa que hagamos porque han dejado comentarios muy interesantes de temas que tocamos, que están muy bien y que habían quedado un poco en el tintero. Y la gente, claro, le pone interés a lo que ha oído y tiene sus opiniones y que lo rescatemos, la verdad creo que está muy bien. Eso es, que la gente entienda que cuando hacemos un debate y comentáis, aunque nosotros no lo digamos aquí públicamente, porque a lo mejor no hay tiempo de hacer un responde, porque a lo mejor no ha llegado a lo que es el periodo de grabación, leerlo, leemos absolutamente todo, todo. Entonces, hoy va a pasar lo mismo, aquí comentaremos algunas cosas, pero es que el tiempo es el que es, no da para más. Y antes de comenzar, fue una experiencia muy bonita, quiero reiterarlo, tanto para los que estuvimos ahí como para los que estuvisteis desde otro sitio pero pudisteis uniros a la conexión, fue algo maravilloso. Luego también la quedada que hicimos, que eso Juanjo bueno lo puede corroborar también aquí de primera mano, porque Juanjo, tú ya tenías experiencia, tú ya habías vivido otra quedada, además solo, no estabas con nosotros, que imagino que sería un poquito, no sé, a mí me daría vergüenza, ¿no? Sería un poquito incómodo, pero ya ibas un poco más preparado, pero tanto Tony como yo, que llegamos allí, que encontramos a tantas personas, porque yo digo, aquí va a venir dos o tres, pero es que llegamos a ser para comer 11 o por ahí, esa fue la cifra, y es sorprendente porque son personas que tú no conoces físicamente, no conoces sus vidas, más o menos por el nick y tal, pero ellas sí saben cosas de ti. Entonces, estar hablando, estar comiendo y que alguien te pregunte, oye, Sergio, ¿cómo llevas el carnet de conducir? Es una sensación muy rara porque es como, wow, ¿cuántas cosas de mi vida habré contado sin saberlo en el programa? Pero vamos, muy contento, ojalá podamos repetir, ya no solamente en Murcia, sino sé que hay gente que pide, por favor, hacer algo en Madrid, hacer algo en Zaragoza, hacer algo no sé dónde. De momento, espero que no se tuerza, yo creo que lo siguiente será posiblemente la Madrid Games Week, ¿no? Sí, sí, esa es la idea. Pero, y solo quería decir que una cosa de sobre los oyentes es que lo ponen muy fácil. Es verdad que uno llega, yo llegué la vez anterior, la primera vez, un poquito pues con el nervio de, sobre todo, pues dar una buena imagen, ¿no? Porque aparte de ti, tú das la imagen de la corporación, como aquel que dice, de Batallón Pluto, ¿no? Pero es que la gente es tan buena, la gente es tan enrollada, la gente tiene tan buenas maneras, tan buena forma, tenemos una comunidad tan bonita, que es que al final pues te sientes uno más del batallón porque te das cuenta de que somos todos iguales, somos todas las mismas personas, unos en un lado y otros en otro. Entonces yo mi agradecimiento desde aquí por hacer muchos muy buenos amigos presenciales, aparte de los virtuales que son todos los que están en el Discord. Eso es, sobre todo esa parte de querer corresponder y no poder hacerlo o no saber cómo, porque yo, por ejemplo, soy muy tímido, se ponían, todo el mundo me hablaba, me decía cosas y yo, madre mía, seguro que tenían una imagen de mí y ahora se estarán llevando otra. Pero bueno, creo que de todas formas, bueno, hicimos lo que pudimos, que nos lo pasamos bien, que esto habrá que repetir. Y ahora sí que sí, vamos con los comentarios, porque tenemos muchísimos. De hecho, me voy a ir muy lejos al programa 15 de esta temporada, hablando sobre ese orgullo friki, si tenía sentido, si era necesario, si esa palabra nos incomoda. Y Lucy Piero dice, antes el ser friki era minoritario, pero ahora se ha vuelto popular. Todo el mundo es friki. Ser friki es amar algo tanto que el común de los mortales no entiende ese amor. A muchos les gustan los videojuegos, las películas de superhéroes, etcétera, pero la mayoría disfruta de un producto y después pasan a otra cosa. Los frikis de verdad, aparte de disfrutar de esos productos, lo viven, incluso hasta hacen podcast, o los hay que incluso los escuchan. Wow, esa referencia del final, ¿eh? Es verdad, es que lo de ser friki ahora está muy bien visto, pero lo de coger y ser friki en realidad no es más que coger y disfrutar de las cosas que te gustan. Y claro, cuando te gusta algo, el hacer una labor de proselitismo casi sale automática. El coger y todas mis parejas, por ejemplo, han terminado leyendo cómics y antes de eso no lo hacían. Entonces, bueno, es porque te gusta mucho y lo que te gusta es intentar compartirlo. Así que lo de coger y hacer podcast, hacer un blog o simplemente coger y intentar que más gente disfrute de lo que tú disfrutas es algo muy natural. Pero no por modas, no porque quieras ser guay, sino porque es que está muy bien. Eso en la cultura pop está muy bien y es muy fácil el coger y querer trasladarla. Sí, sí, sin duda. Al final es verdad que los gustos de uno, sobre todo si compartes tu vida con otra persona, pues se van entrelazando y eso es precioso. Luego Yandrak nos pone aquí un comentario bastante amplio, pero creo que muy interesante. Dice, muy buenas, con el tema del orgullo friki hay un poco de razón en cada uno. Yo explico mi opinión y experiencia. A mí el término me gusta, sí que le gusta, y lo uso porque me lo considero. Es verdad que con tema videojuegos y cómics americanos se ha ido formalizando, ya sea por Big Bang, películas Marvel, incluso Clash Royale, Fortnite, Candy Crush, que puede que no sea a lo que solemos jugar, pero ayuda a que la gente no le explote la cabeza cuando le dices que prefieres un viernes tranquilo a salir de fiesta o ver la tele. También ha ayudado a que se venda más cómic, y eso ayuda a las tiendas pequeñas que viven de eso y a grandes superficies a que traigan cómics que antes no tenían y es más fácil encontrar. También tema figuras y camisetas. Antes tenías que volverte loco para encontrar algo y ahora ya no hace falta recurrir tanto a internet. He incluido familiares, incluso familiares me regalan figuras y ya no me regalan ropa o camisas de vestir. Y hay cosas que aún no se han formalizado tanto, como el tema de los wargame y juegos de mesa de miniaturas o cartas. Pero igual que ha pasado con lo otro, podrá pasar con esto. A mí mi madre me felicita por el Día del Orgullo Friki y yo la felicito por el Día de la Madre y sigue siendo mi madre el resto del año. Pero a mí me hace gracia. También me ha pasado que me han preguntado y pedido que arregle tal ordenador. E incluso me han llegado a preguntar si el árbol de la película Un monstruo viene a verme es el mismo que Groot. O si los de Big Bang son alienígenas. Y al final solo consiguen que me parezcan ellos más incultos que yo. que yo raro. Pienso que la palabra ha hecho más bien que mal. Lo dejo por aquí, que me he pasado. Friki y a mucha honra. Bueno, a veces es difícil leer los comentarios porque, claro, con el corrector del móvil hay palabras que cambian, pero el mensaje creo que es muy bonito y como hay personas que quizás el término lo tienen más interiorizado por el entorno, por la situación que han vivido, que a lo mejor otras personas. Claro, yo el otro día hablando con una compañera de trabajo me di cuenta de que es que hay gente que utiliza el término de una manera ya diferente. Ya la palabra friki le dan el sentido que dice Yandrak. Y es que ya dicen, es un friki de... Eres un friki de los videojuegos, o eres un friki de la fotografía, o eres un friki del cine. Por lo tanto, ya el término va cambiando. Ya no es friki lo que quiere decir en esencia o en origen la palabra, sino que ya friki se va diciendo como que eres un aficionado. Especialista, ¿no? Especialista o aficionado muy fuerte a algo. Si va por ahí la palabra, no me parece mal. El problema es cuando te dicen, eres un friki. Es que ese tío es un friki. Cuando se dice de esa manera... Es cuando la connotación peyorativa que yo he vivido es la que hay cierta generación a la que nos cuesta quitarnos. Pero es verdad que el término parece que está mutando. Sí, yo de hecho ya cada vez veo más gente diciendo esa palabra ya no en término peyorativo, sino como en los términos que tú comentas, Juanjo. Al final yo creo que todo se basa en el tono o en la persona que lo diga, ¿no? Si es una persona desconocida que lo dice con un tono así un poco malhumorado, pues sí es verdad que va a dañar, ¿no? Sin embargo, si es una persona cercana que lo dice entre chascarrillos, pues yo no me lo tomaría tan a mal. Y es que yo creo que nos pasa a Juanjo y a mí que al tener ya una edad hemos vivido esa parte, como él decía, de friquismo, llamarte friki, que no era con cariño, a todas las generaciones posteriores que han vivido lo de friki como algo normal, incluso como algo guay. Entonces, claro, para nosotros sí que todavía mantiene esa parte peyorativa, pero ellos es que no han conocido que tuviera esa parte peyorativa, independientemente de que luego alguien lo use, pues como decís, de forma un poco para hacer daño, pero la mayoría yo creo que ya no lo ven. También me he encontrado con lo mismo, gente más joven que a lo de friki no se dan cuenta que sea algo malo, ni que venía de monstruo o de tío raro o algo parecido. Para ellos significa simplemente aficionado a... Nos hemos encontrado el caso, también lo comentaban por los comentarios, que antes era una etiqueta que no se utilizaba, no se decía para vender un producto, porque friki era como, madre mía, es para los marginados, y ahora todo lo contrario. Suena muy bien decir, pues esto, para los frikis, no sé qué, y vender productos de esa forma por parte de las tiendas, de las compañías, y al final es una palabra que ya sea por unos o por otros, creo que siempre se ha utilizado para propósitos poco honestos. Me da la sensación. Por eso es una palabra que a mí no me gusta. Pero oye, que hay personas que se sienten muy bien diciéndolo y que lo tienen interiorizado, pues me parece estupendísimo. Faltaría más. Hombre, entonces, y yo que me alegro. Solo quería decir que en el momento en el que una persona ya no lo considera un insulto, es que realmente al final han conseguido cambiar el sentido de la palabra. Que no es como antes, que antes era un insulto y ya está, no había otra. ¿Que eso se ha conseguido cambiar? Pues habla muy bien de los tiempos en los que estamos, de mayor tolerancia de la que había antes. Eso es. Vamos con el último comentario de este bloque, que lo pone Pablo, que dice Pablo Rioja. Hola Batallón, buen programa como siempre. Quería contar una pequeña historia a raíz de lo que dijo Sergio de que evita con algunas personas hablar de temas de videojuegos. De niño era bastante reservado y ocultaba mi parte friki, sobre todo si quería encajar con el resto de los demás niños y niñas de mi edad, una edad crítica sobre los 15 a 18 años, cuando a todos les entusiasmaba salir a discotecas, yo le estaba dando a mi Final Fantasy X, cuando otros fardaban de una chica, yo fardaba de matar a un eón oscuro. Pero me lo tenía que callar, creo que el tiempo cambia a la gente y sobre todo su forma de pensar, porque ya todo eso como que no importa, cada uno ha crecido a su modo y con sus propios gustos. Yo lo pasé muy mal con este tema de crío y ahora lo que antes me avergonzaba, ahora estoy muy orgulloso. Tanto es esto que yo trabajo en una empresa donde la gente el primer día te preguntaba... ¿De qué equipo de fútbol eres? ¿Tenías un coche potente? En fin, no eras interesante. Volví a tener esa sensación de cuando era un crío y dije, esta vez no. Poco a poco empecé a hablar de videojuegos, de cine, series, etc. Al principio la gente decía bien poco. Pero ahora con el tiempo y después de casi 7 meses trabajando con esta gente, les hice ver que si te gusta algo, ¿por qué no hablar de ello? Y que no hay que avergonzarse por ello. Ahora son casi ellos los que nada más llegar me dicen que tienen ganas de que saquen X juego. Otro de que fue a ver a Detective Pikachu con su hijo y que le recordó cuando fue a ver por primera vez Pokémon con su hermano hace ya muchos años. Esto cuando llegué era impensable. Y ahora me alegro mucho de que tenga este ambiente en mi trabajo, y todo porque esta vez decidí no avergonzarme de mis gustos como cuando hice de crío para encajar. Yo me considero friki de mis temas y me encanta hablar de ellos, pero comparto la visión de Sergio y Juanjo que se nos da con Big Bang, con la serie. Si a mí también me han llegado a traer móviles, portátiles y nombres raros de películas por si sabía del tema, solo porque saben que soy el friki. Y tampoco me gustó mucho esa sensación, pero bueno. Un saludo y hasta la próxima. Qué anécdota más interesante, ¿no? Vivida en primera persona. Bueno, yo decirle que me alegro de que él haya podido hacer eso, pero hay una generación en la que hacer eso a lo mejor no... Es que estoy incidiendo mucho en que soy más mayor, pero es que es así. Yo ya con casi 40 palos, que me quedan 6 meses para tener 40 años, yo hay personas a las que yo en mi trabajo le hablo de esto, me pierden el respeto, simple y llanamente, diciéndolo así, porque para ellos es una pérdida de tiempo. Las generaciones antiguas, los videojuegos son perder el tiempo, simple y llanamente. Si tú te dedicas a videojuegos o a cómics o a manga, etcétera, no eres una persona de provecho. Porque antes se pensaba que tenías que hacer cosas de provecho, y ser cosas de provecho es, pues, o trabajar, etcétera, etcétera. Y claro, cuando estaba haciendo eso, pues irte a ver el fútbol o jugar la partida de lo que sea en el bar o toda la historia esa de gente viejuna. ¿Qué me pasa? Que yo soy, creo, un poco viejuno de edad, pero joven de espíritu, así me considero. Y entonces es así, entonces no concuerdo con esa filosofía. Por lo tanto, tengo un problema con la gente de mi edad, no toda, porque es verdad que hay una parte y un segmento de gente de mi edad. Los que escuchan el batallón. Exacto, pero sí es verdad que hay una amplia mayoría a la que no le puedes hablar de esto abiertamente, de tu trabajo, simple y llanamente porque es que entonces no podrías estar tranquilo. De hecho, yo creo que Atreides sabe de lo que le hablo. De hecho, antes de nada, me gustaría contar un caso, bueno, que viví estos días con vosotros, porque pese a que nosotros nos movemos por un círculo que más o menos entiende de videojuegos y tal, nunca me había pasado, y lo tengo que decir así, de estar todo el día hablando de videojuegos. O sea, cuando yo estuve con vosotros para lo del E3, fue una sensación muy rara, porque es como... Yo con mis amigos, por ejemplo, no hablo de videojuegos. Ya lo he comentado alguna vez. A lo mejor, bueno, si sale un juego concreto, mira, sale el Pokémon. Pero desde que te levantas hasta que te acuestas, que el tema de conversación fuese, ay, pues fíjate Nintendo lo que ha anunciado, uy, me encanta el trabajo de Miyazaki, pues a mí el de no sé qué... Fue una sensación que incluso a mí, que llevo muchos años con esto, me resulta extraña. Dije, esto no lo he vivido yo nunca. Y no sé, quería mencionarlo porque es una cosa muy, muy extraña. Pero yo quería decir que tú no sabes la alegría que siente uno cuando... Porque yo me iba a dormir a mi casa y cuando volvía otra vez al estudio de grabación, comillas, abría la puerta y estabais viendo alguna conferencia ya previa para seguir recabando información. Estábamos hablando de videojuegos... empezábamos a grabar hablando de videojuegos, cortábamos, hablábamos de videojuegos, nos fuimos a comer unas pizzas con Vic hablando de videojuegos, sí, pues sin parar, sí. Y es verdad que te gratifica, ¿no? A mí por lo menos podía estar así toda la vida, así que fue muy guay. Uh-huh. Es muy probable que por eso me molen tanto las convenciones de cómics o de videojuegos. Porque realmente cuando estás allí a todo el mundo le gusta en general lo que te gusta a ti, y si te gustan cosas distintas terminas hablando pues a mí esto, pues a mí aquello, y haces eso, todo el día estás hablando de videojuegos, es cierto, y es verdad lo que dice Juanjo, que en ciertos entornos hay que tener cuidado con lo que dices. De hecho, cuando yo hablo con mis clientes, o que desde el punto de vista de informática hablo con mis clientes y todas estas cosas, no hablas nunca de este tipo de aficiones. Puedes hablar de fútbol, que no es recomendable, pero bueno, alguna vez hablas, o alguna vez de otras cosas, pero de videojuegos es difícil. Sin embargo, en realidad nuestra generación ya jugaba videojuegos, entonces sí que encuentras bastante gente de nuestra edad que es aficionada a videojuegos, a cómics, a ciencia ficción, a todo esto, pero primero tienes que coger y ver que va por ese palo también, porque si no, efectivamente, puedes coger y pasar a que eres un inmaduro, que a tu edad, ¿cómo se te ocurre estar jugando a los marcianitos? Claro, entonces, es que hay que tener cuidado. Hay un porcentaje, también quiero decir, de gente que jugó y ya no juega. No, a eso hay que sacarles por la nostalgia. Exacto, y el problema es que muchos de esos, encima el problema que tienen es que solo le gusta lo antiguo. Entonces sí. Los convierte en rancio gamer, que ya. Es ya la, lo peor. Fíjate, eso ya son los que incluso solo juegan a la Mega Drive y, o a la Super Nintendo. Juanjo, tú y fíjate, demás me parece malo. Tú fíjate que esto además mucho lo habremos vivido. Yo, por ejemplo, mi padre de videojuegos lo único que recuerda fue el primero, y yo creo que el último que jugó, que fue el Doom en el ordenador, y eso le marcó muchísimo. Wow. Y a lo mejor me pasó también con otra persona, bueno, de parte de mi familia, alguien también de la edad de mi padre, que yo jugaba al Destiny y lo mismo, lo comparaba con un juego de aquella época que él vivió en ordenador. Entonces, al final, tú tiras de referencias y como no conocen lo actual, todo se lo llevan a lo que vivieron. Y es verdad que muchas cosas sí que en ese espíritu, pero otras han evolucionado mucho. Entonces, bueno, yo honestamente me da lástima de que se pierdan, aunque sea el probarlo, ¿no? Porque yo creo que hay juegos para todo el mundo y que no es una pérdida de tiempo si sabes racionar el tiempo y se supone que bueno, que somos personas racionales. Porque... Sí, pero Sergio, es complicado. Yo te digo, de mis amigos, a muchos de mis amigos los conozco desde la época del colegio y del instituto. Y hemos seguido siendo amigos. Pero claro, se han casado, han tenido hijos, han tenido trabajos y al final han ido sustituyendo los videojuegos porque su parte de ocio se ha reducido muchísimo. Y sobre todo cuando tenían hijos, su parte de ocio se reducía a después de cenar, cuando se había acostado un ratito y se dormían. O sea, de ver series, de ver películas, de ver videojuegos, a si consigo engancharlos para irnos a ver el estreno de Star Wars o algo parecido, tú no te imaginas la logística durante 2 semanas para poder salir una noche a ver Star Wars. Claro, no, sí, yo entiendo que también son hábitos, son temporadas, hay temporadas en las que uno juega menos. La cosa es reengancharse, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa, es cierto que luego te cuesta volver a entrar en este mundillo, pero bueno... Yo creo que vamos a seguir porque, bueno, lo del Orgullo Freak ha estado muy bien, pero en ese especial pre-3, que ha sido un récord absoluto en cuanto, yo que sé, a escuchas, likes y demás, hay muchas cosas, cosas que pusieron los oyentes, igual que nosotros hablamos durante 5 horas, en base a lo que sabíamos antes de las conferencias. Entonces, eso es un contenido que está ahí un poco caduco, pero yo quiero rescatar otros comentarios que han ido llegando, como el de Jesús Muñoz, que dice: hola batallón, me llamo Jesús, llevo un mes escuchando vuestro podcast y también los especiales que habéis hecho anteriormente. Sois geniales, todos vosotros. Me encanta lo organizados que sois con el contenido, vuestra forma de comunicar y lo apasionados y respetuosos que sois cuando mostráis vuestras impresiones. Siempre me han apasionado los videojuegos. Ahora apenas tengo tiempo para jugarlos, pero sí puedo escuchar música o podcast mientras trabajo, por lo que vuestras charlas son un perfecto sustituto. Muchísimas gracias por vuestra dedicación. Me ayuda a hacer mucho más livianas las horas frente al monitor. Y en cuanto al tema que tratáis, yo me quedo con Shenmue 3. Para mí la época de Dreamcast fue una época idílica, en especial por juegos como Resident Evil Code Verónica, Sonic Adventure 2, Phantasy Star Online y encabezando Shenmue 1 y 2. Y como no puedo seguir el ritmo de las novedades actuales, me ilusiona continuar con una nostálgica aventura pasada. Para terminar, os haré una pregunta. Como es odiado por unos y amado por otros, ¿el Rever se puede considerar el Dark Souls de los efectos de sonido? Un abrazo. Keep up the good work. Bueno, el tema del Rever, según a quien le preguntes. Ahora, yo creo que los que estuvisteis ahí físicamente a mi lado, os hizo ilusión que os pusiera el Rever, ¿eh? Que eso te viene muy arriba. Bueno, te da ahí un poquito de poder. Lo que más me gusta del comentario es que ya ha hecho el meme de decir el Dark Souls D. Se ha cumplido gracias al comentario de Jesús Muñoz, así que muchas gracias por ello. Eso es. Y de Shenmue me gustaría decir una cosa, porque posiblemente en el Pose 3, como hay tantos juegos, no nos vamos a poder detener, así que yo voy a aprovechar este punto. Con Shenmue 3 ha pasado un fenómeno extraño desde que se anunció. Por su particular campaña de crowdfunding, por todo lo que ha ido saliendo, y parece que es un juego atrapado en su tiempo, que no ha sabido evolucionar, o es la sensación que da. De hecho, muchos medios de comunicación que lo han podido probar estos días en la feria se llaman sensaciones agridulces. Y fijaos, creo que es un juego que va a gustar, espero, a los fans de Shenmue, pero que no tiene pretensión de buscar más público. No es un juego que haya aprendido de aquellos que en su día aprendieron de él, como ha pasado con Uncharted, con Tomb Raider, sino que se ha quedado en su tiempo. Y hay unas declaraciones que me parecen preocupantes del propio Yu Suzuki, que él comentaba que es que él no juega videojuegos. Y esto, cuando se hizo el primer Shenmue, era un punto fresco, era alguien alejado de este mundillo que aportaba ideas que a lo mejor quien está metido en esto da por hecho o no integra en un videojuego. Pero hoy en día no jugar a videojuegos no es una ventaja, es un hándicap. Y el jugador que también ha madurado, que ha vivido un montón de cambios, de mecánicas y tal en las obras, creo que va a pesar mucho esto en Shenmue 3, lo que se ha visto. Y no me refiero a animaciones o temas gráficos, creo que eso ya lo tenemos superado y que es un juego que ha tenido, bueno, pues un desarrollo complicado, sino a nivel de mecánicas. Eso es lo que a mí me preocupa especialmente. A mí no me preocupa tanto, porque, bueno, primero, la campaña de Shenmue se hizo, como bien dices, a través de Kickstarter, y los fans de Shenmue fuimos inmediatamente a apuntarnos, y lo que nos garantiza de esa visión es que va dirigida a quienes han jugado Shenmue 1 y 2 y están muy interesados en Shenmue. No, es verdad que no va a buscar a más gente, pero también en su momento los Kickstarter, la idea era que financiaban el juego previamente, entonces todo lo que se vendiera después, pues vale, pero lo importante era para los que habían apoyado y habían conseguido que se sacara el juego adelante. Este no era exactamente así, porque ya rompía un poco, tenía financiación externa, bueno, historias, pero lo que sí es que sí que iba enfocado a los fans de Shenmue, que llevaba 1000 años pidiendo a Shenmue. Que Yu Suzuki no juegue a videojuegos, pues es un poco raro, pero sí garantiza que va a seguir con una visión similar a las anteriores, para bien y para mal. Y de todas formas, él no jugará, pero todos con los que se ha juntado estoy seguro que sí, y ayudarán a que implementar otro tipo de mecánicas. Yo he estado viendo todos los vídeos posibles del juego porque le tengo muchas ganas, y sí que tiene un aspecto retro que no se puede negar. Es como los Shenmue antiguos, pero con una cierta mejora gráfica, ni siquiera una gran mejora gráfica. Y lo que me llama la atención es que pasa de haber sido un juego triple A, como fueron los dos otros, a un juego prácticamente indie. Pero yo espero que me siga gustando, aunque estoy de acuerdo que no va a conseguir un nuevo mercado, o sí, porque los videojuegos es muy raro y a lo mejor esas mecánicas totalmente anticuadas y distintas enganchan muchísimo. Yo pero te digo que no está haciendo méritos, viendo las comunidades de fans por los foros, que desde, de verdad te lo prometo, la de palos que le han caído al juego con cada vez que se enseña un vídeo. Por no hablar, por supuesto, del tema de las reservas con Epic Games, que desde luego, ya digo, no está haciendo méritos para que la gente le dé una mínima oportunidad. La última sobre eso de Epic es el email que mandó Yu Suzuki hace, pues anteayer me parece, en el que decía que cuando pasara todo esto, que se iban a sentar y se iban a replantear todo para hacer, llegar a la mejor solución para todo el mundo. Es que es lo mínimo. Intentando, supongo, que cambiar un calmar un poquito las aguas, porque todo lo que habían estado haciendo, que si se habían asociado con unos, que si se había alargado, que si se volvía a alargar, que si se alargaba una tercera vez, la gente, bueno, mosqueada, pero esperando, diciéndolo de siempre, bueno, mientras sea el mejor juego posible, pues que tarde lo que tenga que tardar. Pero claro, esto ya ha sido cambiarlo mucho y la gente se ha levantado en armas. Y ahí, bueno, estoy intentando calmar a la gente. Es que es muy complicado el reto que tiene Yu Suzuki con este juego, porque como bien has dicho, Atreides, primero es competir con la nostalgia. Competir con la nostalgia es muy complicado. Estamos hablando de no un triple A, sino el triple A de una generación, tal vez el juego más importante para una compañía. Bueno, mira Final Fantasy VII. Claro, es que el mismo ejemplo, básicamente el mismo ejemplo, con la diferencia de que Final Fantasy VII al menos se le ve detrás pujanza económica, se le ve ahí Square metiendo dinero, pero aquí no ha podido ser así. Entonces, que tú vayas con un indie, porque no deja de ser un indie, a intentar cubrir el hueco que deja el triple A, yo creo que hay que entender que no un triple A cualquiera. Hay que entender que este juego yo creo que está para el aficionado, para cerrar, entre comillas, la historia. Digo entre comillas, bueno, cerrar, porque ya han dicho que tendremos el 40% de la historia de Río. Claro. Que ya me parece mal. Yo creo que lo que deberían hacer es tratar de cerrar el círculo. Pero esa era la visión de Yu Suzuki desde el primer Shenmue, que iban a ser, no sé si 6 capítulos, lo estoy diciendo de memoria, eran 5, 6 o 7. Es decir, que no ha cambiado su visión. Otra cosa es que vaya a poder hacerlo. Yo de verdad lo digo. Y no soy fan desde el día uno, yo no soy backer como Atreides ni nada. Me he ido enganchando con los años y he sabido reconocer, pese a haberlo jugado en 2000 tal y no el día de salida, las bondades que tiene. Que hay otros juegos que han mejorado, el tema del clima dinámico, el tema de la interacción con los NPC, de los primeros planos. Pero el primero fue Shenmue y yo eso aún a día de hoy lo sé reconocer. Entonces, claro, yo este Shenmue 3 yo lo percibo como un regalo, porque de no tener nada a tener esto al menos. Claro. A lo mejor soy demasiado complaciente, pero es la sensación que me da. Yo también. La cuestión es que hay que entender, y esto todo el que lo haya jugado lo sabe, que Shenmue es un juego particular. es un juego que no es para todos los públicos, no es para las masas, es como Dark Souls, ¿vale? Un juego que te puede gustar, pero tienes que saber que no le va a gustar a todo el mundo. Entonces, todo lo que te den es un regalo. La gente, a no ser que te den un chuflo, ¿vale? Hablando mal y pronto. Entonces, la gente debería de ser un poco comprensiva con el proyecto, porque le están dando la historia que durante, pues, no sé, 15 años a lo mejor no te iban a dar. Y más ahora que encima lo están metiendo en el Game Pass, que pueden meterle traducciones que hay en PC para poder disfrutar en castellano. Una aclaración a eso, todavía no. Había una traducción al castellano que se hizo hace muchos años para las versiones de Xbox y Dreamcast, exacto. Pero la versión de PC están trabajando en ello, en Clan de LAN. Está muy avanzada la primera, le queda muy poco para salir y todavía no está empezada la segunda, porque el que había hecho las traducciones originales dijo que se las había ofrecido a Sega, que Sega pasó olímpicamente de él y que no le parecía bien que Sega se aprovechase luego de su trabajo, así que no autorizaba a que se utilizaran para esta versión de PC. Y la gente ha seguido esa opinión y la están haciendo de cero. Aunque existan, no han cogido esa, sino que están haciendo otras nuevas. Bueno, pero que los chicos de Clan de LAN son unos máquinas, eso lo son, pero rápido. En cualquier caso, sé que hay personas que no van a pasar por ahí, pero sí que os digo que es un inglés fácil, que no es un Yakuza, que no es un Persona, que de verdad que se entiende bien, pero aún así entiendo que para algunas personas puede ser un impedimento. Pero bueno, que si tenéis Game Pass, creo que habría que jugarlo. Y hablando de Game Pass, vamos con otro comentario. Y aquí quiero escuchar a Aitor, que está muy callado, y él como pecero, quiero saber qué piensa, porque dice Xavi Montaner: buen programa, yo creo que el Game Pass en PC es bastante irrelevante. La comunidad está muy en contra de las suscripciones. Además, la gente tiene centenares, si no miles, de juegos en sus bibliotecas. Y sin olvidar que hay opciones como el Humble Monthly, que los juegos incluidos son de tu propiedad, no un alquiler como lo es Game Pass, que a muchos se os olvida la naturaleza del servicio. Más allá de los títulos propios de Microsoft, que los disfrutas el primer día, no le veo nada para emocionarse con ello. Por otro lado, no entiendo esa alegría que Microsoft compre estudios dejando al resto de plataformas con esos juegos. No sé en qué es positivo que Microsoft compre From Software o Platinum Games. Bueno, la segunda parte es interesante, pero yo no sé por qué, Aitor. No sé si ya te has hecho Game Pass en PC, si lo estás contemplando, pero personas que a lo mejor no tienen One y quieren jugar sagas como Halo, pues oye, está bien. Pues respecto a si me voy a hacer Game Pass, creo que no va a pasar del día de hoy el hacérmelo. He tardado unos días porque, claro, ya tenía algo de miedo con tu experiencia, sí. Y tal, y decir, a ver si voy a seguir los mismos pasos y tal, pero bueno, creo que hoy acabaré haciéndomelo. En cuanto a si es relevante o irrelevante el Game Pass en PC, yo creo que al final es una cosa que antes no existía y ahora es una oportunidad o una opción más. Entonces ahora sí que de verdad vamos a poder comparar. Y yo creo que va a ser muy personal esa decisión. Al final, a uno le compensará más que a otra persona. Quizá una persona que tenga una biblioteca en Steam de más de 1000 juegos, como dice el compañero, pues a lo mejor no, ¿no? Para una persona que a lo mejor tenga muy poco tiempo para jugar, pues a lo mejor sí que le merece la pena, pues, pagar una mensualidad y jugar a lo que le apetezca en ese momento y ya está, y olvidarse. El típico jugador que se juega la campaña de un juego, lo acaba y ya no lo va a tocar más en su vida, entonces, pues, ¿para qué lo quiere en su estantería o para qué lo quiere en su biblioteca digital si ya no lo va a volver a tocar ni con un palo? Entonces yo creo que va a ir en gustos, en perfiles distintos de jugadores. Yo, cuanto más opción de, en este caso, Microsoft al mercado, pues mucho mejor para todos los perfiles de jugador. Bueno, yo tengo que decir que, muy a mi pesar, estoy bastante en contra de lo que dice Xavi, en varios apartados. Primero, en que cuando dice que los juegos de Humble Monthly son de tu propiedad, bien, hace bien en ponerlo entrecomillado, porque todos sabemos que lo que paga una licencia de uso, no eres propietario de esos juegos. Después, pues porque te permite jugar a juegos que tú no sabes si lo vas a querer o no comprar y los puedes probar. Pues, por ejemplo, si es el caso de que tú juegues a Metro Exodus y digas, coño, este juego me encanta, quiero tenerlo. Y tú coges y te lo compras. Lo mismo que se hacía antiguamente cuando se pirateaba, es la excusa de siempre. Es que así puedo probar el juego y si me gusta me lo compro. Pues aquí lo puedes hacer de una manera legal, que me parece genial. Después, porque te verás rotando en los juegos, al igual que hace, por ejemplo, y es la comparación de siempre, pero es lo que hay, es como Netflix. Pues cojo unos juegos, los juegas, te los quito, te pongo otros, y entonces siempre tienes catálogo por un precio bastante económico. Y lo que dice al final de las compañías, yo entiendo la parte que dice de la exclusividad, pero si alguien tiene que comprar una compañía, yo la que me gustaría que la comprase, aun siendo de otras, siendo usuario de otras plataformas, sería Microsoft. ¿Por qué? Porque siempre sabemos que sus juegos van a estar, aparte de en su máquina, en el PC. Pero... Y también porque hay grupos como Obsidian que necesitan financiación para hacer proyectos. De hecho, han hecho varios proyectos en base a Kickstarter. Y a mí me gusta que esos grupos de programación como Obsidian, que son muy buenos, tengan dinero para hacer proyectos. Sí, Juanjo, pero es verdad que cómo ha cambiado el cuento, cómo ha cambiado la película. Lógicamente porque ha habido un cambio en la maniobra de acción en Microsoft y creo que eso resulta evidente desde fuera. Pero hace unos años era como, por favor, que Microsoft no compre ningún estudio, que no se marque un rare, que, porque es verdad, estudio que tocaba, estudio que estaba condenado a hacer algo que no era de la naturaleza propia de esa compañía, y esto está demostrado. Sí. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, sí. Que con los años ya no solamente, al menos yo no pienso así, sino, lo hemos comentado estos días que hemos estado ahí en Murcia, yo estoy rogando, implorando a los cielos que Microsoft salve BioWare. De verdad te lo digo, que la pueda arrancar de las manos de Electronic Arts, porque ahora mismo es una compañía que está prostituida, que está haciendo algo que no se nota, que no es el espíritu, con el talento que tiene esa empresa, ese estudio, y creo que en este caso, por ejemplo, Microsoft podría darle un soplo de aire fresco. Que hay personas que no piensan igual, lo entiendo, la independencia desde luego es lo mejor. El modelo que tiene Platinum Games, por ejemplo, de hacer juegos por encargo, si ahora viene Nintendo y me encarga un juego y me lo paga, yo lo hago, si ahora viene Sega y me pide otra obra, yo la hago, me parece el idóneo y el perfecto, pero entiendo que no se ajusta o no se amolda a la situación de cada estudio. Ninja Theory, por ejemplo, le viene muy bien que Microsoft haya puesto ahí el dinero. Claro, sí, hay que tener en cuenta que, hablando de Platinum ha estado a punto de desaparecer un par de veces ya. Una vez porque Nintendo le encargó Bayonetta 2 y sacó el cuello, porque además esto es dicho por ellos, que no me lo estoy inventando yo. Camilla lo cuenta. Y después también cuando tuvo este problema con la IP tan famosa, con Microsoft y tal y cual, también ha estado bastante mal, que ha tenido que estar haciendo juegos por encargo para poder subsistir. Entonces, y un ejemplo mejor aún, Obsidian. Claro, Obsidian es el ejemplo palmario, de que tuvieron que hacer Kickstarter para hacer los Pillars. Y si nada le pagaban el Kickstarter, no hacían juego. Pues yo entiendo que a lo que dice Xavi Muntaner, pero desde luego yo prefiero que lo compre Microsoft a que lo compre Sony, no por nada, sino porque lo que compre Sony va a ser solo para las consolas de Sony y no va a poder jugarlo más gente. Y ojo, que Sony deja libertad a sus equipos para hacer los juegos que vayan a querer hacer. No es como Electronic Arts, que coge al equipo y tiene que salir la fecha que tiene que salir y ya está. Y dice, pues debería ser un juego como servicio y tiene que ser como servicio, aunque no pegue para nada. Y tiene, quiero decir que yo, más que lo que dices, Sergio, de que ojalá arranquen a BioWare de las garras de Electronic Arts y se vive en Microsoft, yo me bastaría con lo mismo, que pasara lo mismo que en Microsoft, que cambie la dirección y la forma de hacer las cosas. Pero da dinero. Electronic Arts no siempre ha sido el diablo, solamente no. En las últimas décadas y pico. Pero da dinero, ese es el problema. Que no está mal. No, claro que no está mal. Si es rentable, pero lo que quiero decir es que Microsoft, si esta misma situación, estamos hablando en la época de cuando cogieron a Rare y en Rare empezaron a hacer nada que tuviera que ver con lo Kinect que habían hecho antes. Sí, por ejemplo, exactamente. Baches Kinect y cachivaches. Sí, pero a ver, Atreides, sí, yo estoy de acuerdo, pero la diferencia es que Kinect Adventure no da el dinero que da un FIFA. Entonces, es lógico que si no tienes, por un lado, ni el apoyo de la comunidad, ni el apoyo económico, des un cambio de rumbo. Electronic Arts va a seguir haciendo lo que hace porque le renta, y me parece bien por ellos, ¿eh? Yo tampoco voy aquí a condenar a nadie. Pero vamos. No, pero claro, la diferencia está, y lo que podrían hacer, ya estamos especulando y no voy mucho más allá, pero la diferencia está en que en FIFA y en ciertos juegos tiene sentido, pero por ejemplo, a BioWare no lo compraron por hacer juegos como servicio, sino por la profundidad de sus historias, y les había funcionado muy bien haciendo los Mass Effect. Entonces lo que han hecho ha sido, como tú muy bien has dicho, prostituir la esencia de BioWare, que prácticamente se vaya casi todo el mundo que era la BioWare de la magia, la de verdad, no lo de coger y, no, metemos un crunch y vamos a conseguir terminarlo. Y claro, en esto es un cambio que han hecho sobre un estudio. También pasó con los que hicieron, bueno, es que lo han hecho con todos los estudios que han ido cogiendo. Y es una pena, porque podrían coger y tener unos estudios que hagan la parte de servicio y otro es que saquen algo distinto, como había sido EA toda la vida. Y como hace Sony con los juegos, que unos tienen un enfoque y otros tienen otros. Yo quería comentar ahora solo al final, hablar de la importancia que tiene el Game Pass y la simbiosis con las dos cosas que dice, que es muy curioso. Y es que él dice lo de los grupos de programación que se compran y el Game Pass. Los grupos de programación ya ha declarado Microsoft que los ha comprado para nutrir el Game Pass, que su idea es que tengan juegos de una manera periódica, por eso ha comprado tantos grupos, y que siempre tengan cada 3-4 meses un juego nuevo de salida de primeras por parte de los estudios que Microsoft ha adquirido. Y eso es para todos los que tengan un PC, para todos los que tengan una consola de Microsoft. Y de eso nos tendríamos o deberíamos alegrarnos todos, porque el PC es el sistema universal, ahí no hay bandos, ahí no hay problemas. Bueno, lo tenemos que dejar en este punto. Yo solamente espero, hablando ya del Game Pass, que era como empezaba el mensaje aquí Xavi, que espero juegos japoneses. Quizás es el gran punto que falta de momento. De hecho, Microsoft no ha comprado, me consta, porque estos días Phil Spencer ha dicho que le encantaría tener en su propiedad, en su cartera, un estudio japonés. Ojalá, porque eso daría diversidad, bueno, o de otras cosas más. Más quisiera, que yo no quiero, pero más quisiera Microsoft tener dinero para comprar From. O el amo cositas, no se vende, o cositas más o JRPG. Eso es. Vamos a dejarlo, venga, ya estamos divagando. Pero son muchas cosas y también nos han llegado audios, y por eso quiero detenerme en este punto, porque son muchos audios, en total es como medio programa, podemos decirlo de esa forma, vamos a escucharlos todos, de compañeros, de oyentes que nos han enviado su análisis, su punto de vista sobre lo que ha sido este 3, y creo que va a servir de antesala a lo que nosotros hagamos la semana que viene, un poco como un complemento o un refuerzo de todo aquello. Así que vamos a oírlo y volvemos dentro de un ratito largo, porque son muchos. Muy buenas, batallón. Aquí Algua. Pues yo de este 3 2019 me quedo principalmente con dos juegos. Con Final Fantasy VII, como no, podía ser de otra forma. Y Cyberpunk 2077. Del primero, de Final Fantasy, pues bueno, la verdad que Square nos dio lo que queríamos. Nos dieron un gameplay extenso, donde pudimos ver cómo se mueve el juego, el sistema de combate, que me pareció maravilloso. Gráficamente espectacular, y bueno, también bueno, esos planos, como decía Sergio en el directo, ¿no? Esos planos que ofrecían en las cinemáticas que recreaban de alguna forma a la cinemática de la obra original. Yo creo que esto es un acierto, ahí al fan le das en la patata directamente. Y bueno, pues toca esperar a ver cómo sale el juego final. Yo creo que va a ser un juegazo que lo podrá disfrutar tanto el fan de la saga como el que no haya tocado nunca en Final Fantasy. Y bueno, y yo creo que también hay que diferenciar entre la obra original y este remake. Creo que aunque sean el mismo juego, son dos juegos totalmente diferentes. Y nada, pues eso, a esperar. Y de Cyberpunk, pues eso, pues no enseñaron gran cosa, pero yo personalmente es un juego que espero con muchas ganas. Bueno, yo y supongo que gran parte de la comunidad. Me atrae muchísimo la estética del videojuego, y bueno, y viniendo de quien viene, de CD Projekt, y viendo lo que ya hemos visto, pues bueno, es que es una garantía de que tenemos por llegar un juego que va a ser sobresaliente. Que lo vamos a disfrutar muchísimo, y bueno, ya te digo, aunque no nos hayan enseñado demasiado, yo lo tengo que poner ahí arriba porque es mi niña bonita. Y bueno, ya lo último, destacar pues de este fin de semana, pues la quedada, ¿no? Haber podido conocer a algunos de los oyentes y a algunos de los miembros del equipo. Y la verdad que muy bien. A ver si en un futuro pudiésemos repetirlo, si no es aquí, pues en otro sitio, donde sea. Pero bueno, volver a juntarnos y hablar un rato sobre videojuegos, que es lo que nos gusta. Y bueno, también como por último, destacar el trabajazo que os habéis pegado con este 3. Habéis hecho una cobertura sensacional, la verdad que lo he pasado muy bien viendo todas las conferencias con vosotros, Y solo desear, pues, que se pueda repetir, que se pueda repetir y que podamos disfrutar de vuestra retransmisión otro año más. Un saludo. El E3 ha acabado. Es hora de dejar Murcia atrás. Pero el Batallón Pluto puede estar orgulloso del trabajo que ha realizado. Gracias, Sergio, Juanjo, Tony, Aitor, Atreides. Ahora es hora de devolveros el favor. Esto es el Batallón Pluto. Hola chicos, soy Dani. Bueno, quería hacer un poco un homenaje a esa currada que os habéis metido. Yo ya sabéis que me gusta trabajar sin guión, así que voy a hacer un repaso al E3, este E3 que habéis repasado tan bien cada uno de los componentes y que nos habéis acompañado de la mejor de las maneras. Y eso, un poquito decir mis impresiones de lo que ha sido este año. La verdad es que no podría estar más contento con lo que nos ha dado el E3 en general, en cierto modo. Es verdad que si tuviera que decir algo de cada una de las compañías, como voy a hacer, de hecho, sí que hay cosillas que sacar punta, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que estoy bastante contento. Si voy a ir así un poquito rápido, ¿vale? Por no extenderme mucho. La conferencia de Microsoft, estoy satisfecho. Yo creo que hicieron una conferencia un poquito similar a la del año pasado, ¿no? Pero si he de echarles algo en cara es que, no sé, un poquito de gameplay hubiera estado bien. Aunque me hagan algo similar a Nintendo con una Treehouse si quieren después, pero yo creo que pecaron un poco de CGI. Pero la verdad que, bueno, si me quedo con algo de esa conferencia es con el Game Pass y con ese preciaco que se han sacado de la manga. ¿Qué más? Bueno, Square Enix, ya sabéis que aunque me levanté ahí en mitad de la noche y me reenganché, me perdí bastante de lo que ya habíais vivido. Pero bueno, lo he podido ver después. Y qué decir de ese pedazo de gameplay de Final Fantasy VII Remake. Que bueno, la verdad es que todavía nos queda mucho por saber de ese juego. No sabemos cómo van a meter en dos Blu-rays o cómo van a hacer para extender tanto Midgar que tengan que usar dos Blu-rays. Pero bueno, la verdad es que hay ganas de hincarle el diente. Avengers me gustó, aunque me pareció... Bueno, tampoco soy muy fan de Avengers, pero me pareció un poco descafeinado y me da la sensación de que ahí había mucha partícula y creo que luego se reducirán un poquito y eso. Anuncios destacados, yo que sé, Final Fantasy VIII me parece un bombazo que lo sacaran así de la nada, además con un remaster que me recuerda un poquito a los gráficos de PlayStation 2. Yo creo que ese modelo de Squall es el de Dissidia. ¿Y qué más? EA, no tengo nada que decir, solo que sois unos pedazos de vagos por hacer lo que le hacéis a Switch con FIFA y más por lo que vamos a decir después. Ubisoft me gustó bastante, es verdad que mostraron juegos que quizá no van conmigo, mucho Tom Clancy, pero ese Watch Dogs me llamó mucho la atención, Goddamn Monsters también. Me gustó mucho, aunque quizás pecaba un poco el tráiler de gritar Breath of the Wild por todos los lados. Y bueno, llegó Nintendo. Yo la verdad que ya sabéis que soy muy fan de Nintendo, entonces también es verdad que quizá me dejó llevar un poco por el hype. Y quería ponerme freno a ese hype, precisamente, y entonces iba un poco con los pies de plomo para lo que me iban a mostrar. Sí que es cierto que me esperaba dos luchadores de Smash. Me esperaba a Eldritch y me esperaba a Banjo-Kazooie, pero el esperarte y luego confirmarlo es que es otro mundo. La verdad es que no podría estar más contento con los dos. Incluso la incorporación de varios héroes de Dragon Quest yo creo que fue un puntazo y es algo también digno de destacar. Pero bueno, Banjo-Kazooie, además el momentazo de Aitor prácticamente llorando la emoción, yo creo que nos alegramos muchísimo por él y por cada uno de los fans de Banjo-Kazooie, que llevaban mucho, mucho, y esto ya casi es justicia divina. ¿Qué más? Bueno, ese anuncio de Breath of the Wild 2, que aunque yo había oído a algún insider decir, no, pues los fans de Breath of the Wild, atentos al 2020, la verdad es que ver que están trabajando en eso, y además con algo de vídeo, muy, muy, muy, muy contento, y con muchísimas ganas de saber más de esta entrega, que huele a que vayamos a manejar a Zelda y no sé qué le pasa al brazo de Link, pero me da que va a haber mecánicas jugables con ese brazo e incluso manejando a los dos personajes. No sé, ya veremos, esto queda grabado, como soléis decir vosotros. Y eso, pero bueno, Luigi's Mansion pinta genial, Astral Chain pinta genial, el Awakening también pinta genial, así que no sé, no podría, es que no podría estar más contento, la verdad. Sorpresas como The Witcher en Switch, que no sé cómo han porteado eso, pero bueno, que luego EA tenga las narices de decir que FIFA que no puede tener los modos nuevos porque, claro, Switch no da abasto, es un delito casi. Y eso, la verdad es que muy contento en general. Y creo que Nintendo hizo un gran trabajo respecto al año pasado. Supieron medir más los ritmos y muy, muy bien. Y eso, la impresión en general, muy bien. Igual me estoy dejando alguna de las conferencias, seguramente, bueno, sí, claro, la de Bethesda también, pero de Bethesda destaco el juego este de Shinji Mikami y la directora creativa que me pareció simpaticísima. Y eso, bueno, me voy a callar ya, me voy a ir callando, porque yo creo que a este paso me voy a hacer una sección yo solo y no es plan. Pero no sin antes daros las gracias por el trabajazo que os habéis metido, esas horas sin dormir. Estáis muy locos, muy muy locos, pero yo creo que ha merecido la pena y cualquiera de nosotros desde el otro lado de las ondas no podríamos estar más orgullosos de vosotros, de verdad. Habéis creado una comunidad maravillosa y se nota en el Discord y se nota en cada una de las conferencias mostradas en Twitch. Pero eso es... gracias a vosotros, al final sois vosotros los que habéis hecho esta comunidad, aunque ahora caminemos solos, como dice Juanjo. Bueno, un abrazo muy grande a todo el equipo y de verdad, nos vemos en el próximo E3 y a ver si hacemos una quedada más cerca de mi ciudad. Un abrazo a todos. Hola chicos del batallón, les habla Jeff JP en iVoox o Jeff de Astora en Discord. Les envío el audio con mis apreciaciones del E3 2019, iniciando con cualquier punto que tenga, pienso que este es un E3 bastante interesante, me gustó mucho, fue muy bueno, hay varios títulos que me interesan un montón y para mí la ganadora de esta edición fue Nintendo. Para nadie es un secreto que los juegos que reveló mucha gente no los esperaba y muchos otros esperábamos ciertas cosas pero no al nivel de lo que se mostró. Tuvo muchas sorpresas, muchos juegos interesantes. Estoy muy emocionado porque la gran mayoría de los que yo quiero jugar salen dentro de muy poquito. No tendré que esperar demasiado. Siento que a día de hoy tener un Nintendo Switch es una muy buena opción para jugar cosas interesantes y cosas muy llamativas. El Zelda se ve hermoso. El Demon X Machina me llamó mucho la atención. El Astral Change me gusta mucho. El juego este de la saga Mana también me llama muchísimo la atención. Y fue una conferencia que fue un no parar de muy buenas noticias. A mí no se me quitaba la sonrisa de la cabeza ni de la cara porque era un dele y dele y dele y dele de noticias que yo decía, esto se ve increíble, esto se ve increíble, esto se ve increíble. Y obviamente el final fue súper inesperado para todos. La mayoría de personas estábamos esperando Bayonetta o Metroid y Nintendo nos volteó la tortilla completamente y nos saca una secuela de Zelda. Con respecto a las otras conferencias, Microsoft me pareció que tuvo una conferencia bastante sólida. Tal vez muchos esperábamos un boom por parte de ellos y algún juego súper increíble, alguna sorpresa, y no fue así, pero también tengo que destacar que Microsoft a día de hoy está terminando generación, entonces no esperaba que ellos mostraran ninguna IP super potente porque como vimos van a ir lanzando ya todos los títulos pensando en el nuevo Xbox. Eso se ve y se remarca con el Halo y hay muchas personas que salieron decepcionadas de esa conferencia porque no tuvieron esa noticia que los volviera locos, pero en parte Microsoft lo que está haciendo es allanando el terreno para que cuando salga la nueva consola a finales del próximo año la gente se vuelva loca literalmente. Entonces pienso que sacaron muy buenas cosas, muy buenas noticias, juegos que me llaman un montón la atención. El Battletoads se ve muy bonito, el Tales of Arise se ve bastante bien. El Halo, pues no sé hasta qué punto lo podremos llegar a jugar los que tenemos PC, ojalá que sea así. El Game Pass de PC ya lo tengo instalado desde el momento que terminó la conferencia. Y me parece que es una empresa que va por un muy buen camino. Tal vez tengamos, si no el mejor comienzo de generación de Microsoft el próximo año, algo muy similar a lo que se vivió con 360. Porque se nota que están cargados de juegos que mucha gente a día de hoy puede ver como, ah, es un juego más. Pero cuando lo vean en la nueva consola de Microsoft y cuando salgan, se van a volver locos, a no ser de que Sony saque algo aún mejor y salga con sus famosas exclusivas que hace que mucha gente se compre consolas de Sony, ¿verdad? Y por otro lado, Square Enix, que para los fanáticos de Final Fantasy fue la locura, literalmente. Ahí me imagino que Sergio está que no cabe en sí, porque si te gusta Final Fantasy, este fue tu E3. Así de sencillo lo pongo. Y bueno, chicos, esas fueron mis apreciaciones. Espero que la gente también ponga sus audios como a ustedes les gusta que hagamos. Y nos estamos escuchando. Buenas, familia. Soy José, Cerdiablo en el Discord. Y nada, me anima a mandar el audio porque este ha sido mi primer E3, así que sigo las conferencias y eso. Porque la verdad que antiguamente solo me limitaba a leer en revistas y eso, me daban igual las filtraciones. Ya ha sido el primer E3 que vivo intentando evitar las filtraciones para vivirlo en directo, subirme al tren de hype, como bien decíamos en la conferencia de Final Fantasy VII. Y nada, simplemente un audio muy cortito para decir que me ha encantado esta retransmisión del E3, que lo he vivido como un niño, que bueno, me encantaría comprarme las ediciones de coleccionista de muchos juegos como el Final Fantasy VII o el Cyberpunk, pero me parece que acabarán cayendo la no la más baja, pero sí la especial con caja metálica y eso, que creo que es lo que mi economía me permite. Y nada, simplemente dar las gracias a toda la familia del Batallón Pluto, que ojalá que esto siga mucho tiempo más, que siga creciendo esta familia tan sana que tenemos. Y que nada, dar las gracias por toda esta retransmisión y por todo el esfuerzo que habéis hecho. Muchas gracias y un saludo a toda la familia del Batallón. Muy buenas, Batallón. Soy Sergio, Don Patch en Discord. Pues nada, mira, aprovecho que acabo de ver en diferido la conferencia de Nintendo, con vosotros, por supuesto. Y ya como habéis dicho al final lo de, oye, enviad un audio de qué os ha parecido, pues me animo y os envío mi opinión. No voy a hacer un análisis de cada evento y demás, porque ya se estará haciendo, ¿no?, en este programa post-E3. Y aparte, que es mejor que vuestra opinión, ¿no?, que analicéis vosotros punto a punto, y otra vez repetirlo yo, pues como que no tiene mucha gracia. Así que nada, voy a dar así un englobe un poco de lo que me ha parecido. Yo, joder, este E3, entré en él con bastante curiosidad y un hype bastante comedido. O sea, tenía hype, pero no quería tampoco emocionarme demasiado, porque luego a veces también es un poco contraproducente, ¿no? Esperar demasiadas cosas. Y dije, bueno, me hace mucha ilusión, sobre todo eso se alimenta, ¿no? En lo que estábamos en el Discord, todo el mundo ahí súper ilusionado, tal, pues también se te pega y también te ilusionas y tienes ganas. Más que ilusionarte, tienes ganas de que se enseñen cosas, aunque no esperes nada, pero quieres que se enseñen cosas. Y también me pasó eso a mí. Y joder, de las cosas más destacadas para mí, yo creo que ha sido esa toma de aire, ¿no?, por parte de Microsoft, ese coger aire y enseñar, que no tanto juegos exclusivos, porque no enseñaron casi, pero sí mucho apoyo también de Japón, que le hacía falta, y sobre todo ese proyecto Scarlet y el demostrar que hay trabajo, ya se están preparando para que, si no hay exclusivos ahora, los va a haber, y están trabajando todos sus estudios internos, yo creo que ya de cara a Scarlet. Y si no, ese Ultimate, ¿no?, ese Game Pass Ultimate. alucinante. O sea, abrirse el mercado hacia el PC, yo creo que ha sido lo mejor que ha podido hacer. Han ampliado, o sea, yo creo que no han doblado el mercado, sino que lo han quintuplicado. El mercado de PC es enorme y han hecho una jugada súper inteligente. Y nada, o sea, yo creo que Microsoft iba a ser revisado con lupa y lo ha logrado. O sea, yo creo que tampoco ha pegado un pelotazo, pero se ha portado bastante bien. No te va a vender una Xbox ahora mismo, pero posiblemente Scarlett ya con esa retrocompatibilidad nos lo estamos pensando, y sobre todo PC. Game Pass en PC nos lo ha vendido a mogollón de gente, pero a muchísima. Y el resto bastante dentro de lo esperado, ¿no? O sea, el Ubi, Devolver y tal, muy bien, dentro de lo esperado. Yo ahí no tengo queja ninguna. Square Enix, un flipe. O sea, ese Final Fantasy Remake, ese 7 Remake, para mí es un acto de valentía por parte del grupo desarrollador. Muy fuerte, o sea, están muy seguros de lo que hacían, muy seguros de sí mismos. Y han dicho, como hay gente que se va a descontentar, hagamos lo que hagamos, vamos a hacer el juego que queremos. Y joder, el mimo con el que se nota que se está haciendo, se ve, o sea, es que en el trailer ya se ve. Han tocado sin miedo donde han querido tocar y han mantenido donde ellos querían mantener para que la esencia siguiera ahí. Y yo he visto Final Fantasy VII, pero he visto un nuevo Final Fantasy VII. Y me ha encantado que pueda jugar al antiguo y pueda jugar al nuevo y decir, estoy jugando a Final Fantasy VII, pero estoy jugando a dos juegos distintos. Me encanta, me gusta muchísimo lo que están haciendo. Y si me gusta lo del 7, lo del 8 ya ni os cuento. O sea, gracias Square por devolver ese cariño a un juego que se lo merecía tanto. Y hacer un remaster que, joder, se nota que ha habido trabajo, que ha habido cariño. Y que ellos mismos sabían que queríamos ese juego, que estábamos deseando que hicieran este anuncio. Así que gracias, Square. De verdad, es que no tengo más palabras. O sea, gracias. Y nada, para finalizar, yo creo que con Nintendo, mira que teníamos expectativas y se ha notado. O sea, yo estaba viendo que todos teníamos muchísimas expectativas y me ha dado miedo el decir, buah, me voy a pegar un batacazo como hagan un E3 como el del año pasado. Pero ni de broma, o sea, vaya un picadito de juego, vaya calidad de juegos, tanto exclusivos como ports que han venido, joder, ese The Witcher 3, o sea, es que yo no me lo creo. Es un pozo de horas, o sea, es que es un verdadero pozo de horas. Es el Luigi's Mansion, el Animal Crossing, o sea, alucino. Yo creo que el bolsillo no va a dar para tanto. Y bueno, si tengo que destacar algo, es lo que todo el batallón estábamos deseando. O sea, voy a poner el audio porque he grabado mientras estaba viendo los anuncios por si acaso había algo que molase para compartir. Y Dios santo, o sea, mirad mi reacción. Uy, el puzzle. Uy, uy, uy, uy. Uy, el puzzle, Aitor, madre mía. Y además están todos los de Rare. Buah, mira, y además la misma presentación que con el King Carrul. ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¿Qué dices? ¡Oh, chaval! ¡Es Banjo, tío! ¡Buah, Aitor! ¡El oso con mochila! ¡Que no puede ser! ¡Qué cabrones! ¡Han hecho la misma, tío, que con el King Carrul! ¡Buah, tiene que ser Banjo! ¡Tío, venga, sácalo ya! ¡Míralo! ¡Buh! ¡La corbata de la suerte, tío! ¡La corbata de la suerte! ¡Buah, chaval! ¡Flipas! ¡Es que este encaja muchísimo más! ¡Madre mía! Bueno, lo habréis visto. Banjo, o sea, yo estaba pensando solo en Aitor diciendo, me hacía ilusión a mí, pero yo me hacía más ilusión por Aitor. O sea, del otro día en Twitter diciéndole, joder, la corbata de la suerte, tal. Este es el E3. Va a salir el oso con mochila. ¡Buah! Ha salido. Yo estoy súper feliz. Tanto porque lo tenemos ahí, como porque, joder, es que Aitor se merecía tener a Banjo y Kazooie en Smash. Y por fin lo hemos visto. Y ya, yo creo que el broche final, y no solo a la conferencia de Nintendo, sino al E3, no podía ser otro que el ganador del E3 de hace 2 años. O sea, ese es que no ha sido un DLC, que yo pensaba, digo, ¿será un DLC? No, es la secuela de Breath of the Wild y es el Majora's Mask de Breath of the Wild. O sea, un paso de esto. Y nada, con esto ya os dejo tranquilos, que he grabado un audio enorme, os vais a aburrir todos de mí. Así que, joder, muchísimas gracias, Batallón, porque habéis hecho una cobertura bestial. Yo creo que lo que más he disfrutado del E3, aparte de los juegos, ha sido el que sabía que los iba a poder ver con vosotros, que la tertulia me iba a divertir, me iba a encantar, que ese foro iba a estar vivo, que los íbamos a ver no solo con vosotros, sino con el resto de compañeros del Batallón. O sea, ha sido genial. Yo creo que esto se va a convertir en uno de mis eventos favoritos, no solo por los juegos, sino por esto, por el poder compartirlo con todos vosotros. Así que, nada, un abrazo enorme a vosotros y al resto de compañeros del Discord, y que vaya, que esto no sea el mejor E3, sino que esto solo acabe de empezar. Un abrazo, compañeros. Hola, muy buenas, Batallón, soy el Mesguay y bueno, os envío este audio pues para comentar un poquito mis impresiones del E3. Antes de nada, pues decir que para mí el E3 de 2019 es el E3 de la ilusión. Creo que todos hemos tenido anuncios y vídeos y fechas que nos han llenado de ilusión a todos. En cuanto a vosotros, pues mira, por ejemplo, pues Sergio ha tenido su Final Fantasy VII Remake, Juanjo ha tenido el anuncio del Elden Ring, Aitor tiene su Banjo, Atreides su Baldur's Gate, y bueno, Tony se ha quedado sin su Harry Potter, pero creo que tendrá otros anuncios que le harán la misma ilusión. En cuanto a mí, pues juegos que me llaman mucho la atención de la feria, Star Wars Jedi Fallen Order, Cyberpunk 2077, que aunque lleva muchos años en desarrollo, pero CD Projekt no nos defraudará, y encima viene en castellano confirmado, así que genial. Es el Elden Ring, con muchas ganas de ver algo, no sé la influencia de Martin en lo que va a abarcar, pero creo que le va a venir bien a From Software también hacer algo con una historia a lo mejor un poco más cerrada o un poquito más cinematográfica. Creo que le va a venir bien, le tengo muchas ganas. Final Fantasy VII Remake, pues yo nunca he jugado a la saga, o sea que tengo la intención de empezar con este, porque creo que es uno de los grandes de la historia. Creo que voy a disfrutar mucho de este remake, porque bueno, está adaptado a los tiempos de ahora. A mí los turnos clásicos no me gustaban mucho, y creo que es la hora de disfrutar del juego. Y luego, en cuanto a Nintendo, pues genial el Luigi's Mansion 3, Astral Chain también, y bueno, la fecha del Link's Awakening, que lo esperaba para diciembre, y tenerlo en septiembre ya, pues es que faltan nada, dos, tres meses y ya lo tendremos aquí con nosotros. También ese anuncio de Panzer Dragoon, creo que esa saga, bueno, el Panzer Dragoon saga, precisamente, era uno de los mejores del catálogo de Saturn, y me hizo mucha ilusión verlo de nuevo. Y también, bueno, pues el anuncio estrella de la feria, que creo que ha sido esa secuela de Breath of the Wild. Creo que eso nos ha emocionado a todos, porque bueno, Nintendo y Zelda pues son juegazos. Así que eso es lo que me ha gustado más de la feria. Y nada, pues para terminar quería agradeceros toda la cobertura que habéis dado. Ha sido impresionante, ha sido unos días geniales entrar cada día con vosotros a ver las conferencias como en familia, así que genial. Solo que este año, el año que viene, no contéis conmigo, porque solamente la conferencia de Square este año me ha costado verla con vosotros 315 euros, así que el hype se pega, y esa edición con esa moto también me la han vendido a mí, la moto, así que fenomenal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por lo que hacéis, y nos vamos viendo por el Discord y por aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas, Batallón. soldados, soy Shaka. Como podéis ver, mi hijo no podía dejarse de opinar sobre el E3. Imagino que estaréis todos de acuerdo con él. Yo creo que a su corta edad ya tiene muy claras sus preferencias. Y yo, bueno, como pudisteis ver, no pude estar en los directos. He hecho lo que he podido, viéndolo en diferido, yendo a buscaros en los momentos álgidos de las conferencias. Me he pasado muy bien y me hago vuestras los gritos y emociones de cada una de las presentaciones. Increíble ese Final Fantasy VII Remake. Lo tengo reservado y además hago años con mi mujer y ya me ha dicho que me lo regala. Así que no puedo ser más feliz. ¡Ay! Elden Ring. Madre de Dios, hermoso, el amo. Como súbdito suyo voy a estar el día 1 abrazando lo que nos dé, la muerte que nos dé. Cyberpunk, pero ¿qué es esa animalada? ¿Keanu Reeves? ¿Se puede ser más fucker que Keanu Reeves y Cyberpunk? Impresionante, increíble. También estoy ahí, estoy con eso. Y ese Zelda. Madre mía, es que son muchas emociones. Nintendo se ha comido el E3. Y bueno, Xbox, también muy buena conferencia de Xbox. En general, creo yo que ha sido un buen E3. No se ha notado la falta de Sony. Ha sido muy ilusionante, muy, muy divertida. Uy. Y la verdad que salgo muy contento de este E3. No podría estar más feliz. Solo decir que hacéis un trabajo genial, que se os quiere, que seguir así, que sois unos cracks y que pa'lante. Adelante, soldados. Un abrazo a todos. Bueno, madre mía, la de comentarios que hemos recibido, tan interesantes, de tantos compañeros, esa vocecita del hijo de Shaka que ha sido, bueno, adorable, ¿eh? Yo creo que te saca una sonrisa y al final es cierto que tenemos una comunidad envidiable, que esto de los audios lo pedimos con mucha insistencia en el pre-E3, pero para el post-E3 no dijimos nada, en parte porque yo pensé, bueno, vamos a dejarlo un poco reposar porque también somos un poco pesados, ¿no? Venga, ahora audio para esto, ahora envía audio para aquello, ahora un comentario aquí. Y sin embargo, fue una iniciativa que surgió de ellos a través de Discord, se organizaron, oye, vamos a enviarle cosas, hay límite de tiempo, podemos hacer no sé qué, y todo lo que nos enviéis, por supuesto, siempre lo vamos a poner, y es lo que hemos hecho. Y al final, con este amasijo de comentarios que hemos recibido, te haces una idea de cómo vivieron ellos el E3, que ya veremos, lo dejo aquí un poco como cebo, si se corresponde a lo que nosotros experimentamos. No sé qué pensáis. Bueno, yo solo quería comentar que me parece precioso que la gente de manera altruista mande los audios así porque a mí me hace mucha ilusión, pues yo qué sé. Shaka, por ejemplo, es una persona que ha estado mucho con nosotros y ahora, evidentemente, por la paternidad, pues puede participar menos. Yo lo vi en algún momento por el chat que entraba, quiero recordar, en los directos, pero claro, él está ahora mismo en lo que está, tiene esa criaturita tan preciosísima de 3 meses y tiene que ir por faena. Pero desde luego que yo que sé, a todos, en general a todos, pues le agradezco mucho el cariño y la participación y que estén aquí con nosotros. Sí, yo me quería unir también al mensaje de Juanjo y por mi parte decir que me siento muy halagado por los mensajes que nos habéis mandado, también a algunos más personales a mí en mi cuenta de Twitter, de que me gusta mucho cuando te alegras de la alegría ajena, que es muy bonito, ¿no? Cuando hay algún anuncio importante y piensas en esa persona a la que le va a hacer ilusión, yo que sé, a Juanjo cuando ves algo de Dark Souls y ¡buah! Me alegro por ti y tal. Y que en lo que me ha tocado en mi parte de Zelda, de Banjo, pues haya recibido tales mensajes, pues se lo agradezco muchísimo a la comunidad. La gente reaccionando con tu reacción de fondo. Eso, ¿eh? Es. Es preciosa. Es una sensación extraña, porque es verdad que alguien piense en ti cuando ve un anuncio. Desgraciadamente, claro. Lo que tú has dicho, ¿no? Lo de alegrarse de la alegría ajena, no es algo que sea la norma, ¿eh? Normalmente uno piensa de que a ver que no han enseñado este juego, hay que ver que no han mostrado este título del que ni siquiera sabía de su existencia, pero me molesta. Y eso a veces pesa más, ¿no? que lo positivo. Eso es. Pero no hemos visto casi nada o nada de eso en ninguna de estas reacciones. No. Ni en los audios, ni en el Discord, ni en los directos. Ha sido flipante. La gente se ha alegrado muchísimo. Es muy emocionante, como dice Aitor, el ver cómo tiene en cuenta los gustos y qué es lo que te gusta, qué es lo que no, cómo se unen también, porque claro, supongo que con algunos coincidimos en gustos y con otros no, y aún así el respeto es total. Lo de las guerras, lo de el hater, está muy lejos de nuestra comunidad y es algo que realmente me parece maravilloso. Creo que nuestra comunidad es muy positivista. Sí. Yo creo que sí, pero porque creo que todos nos acordamos, ellos y nosotros, de que estamos aquí porque nos gusta, para disfrutar. Y hay cosas que si están mal, pues claro, hay que decirlas, pero sobre todo acordarnos que, oye, que esto mola mucho y que es muy divertido, que es por lo que estamos. Por supuesto. Y para que nuestra comunidad es, afortunadamente, es así. Menos mal, ¿no? Es un oasis en el desierto. Hay que mantenerlo y hay que mimarlo mucho. Y como vamos a mimarlo, Aitor, te toca el momento. Además, creo que es récord absoluto de me gusta. Prepárate, coge aire, porque nos esperan otros 15 minutos leyendo. Pues sí, como dices, el anterior récord estaba en unos 115, una cosa así, del programa aquel de la Madrid Games Week. Y esta semana, lo habéis petado. Tenemos 134 likes. ¡Madre mía! Que yo no sé cómo voy a acabar. Olé. Pero vamos a agradecer a todas estas personitas de una en una. Empezamos dándole las gracias a Iván Cuesta, Dani Verón, Brodaxe, Reku, Scammer, Rico Runi, Juanjo, que siempre estás aquí, Javi Martín García, Ragtime, Nintendo Nada, Rafael Espejo Herrador, Evox 1977, Yertana, Arel, Bruno Dog, Eric Pérez Carriba, Cristian Aranda Carretero, Nova, Mazinger, Alice Ingel, Carlos Javier Villa, Fedimatrix, César Quijada Regidor, Setamán, Jerry Oviedo, José MP, Irritated, Juan Antonio Góngora Martín, Abse, Zafirus, Razor 1179, Roberto, Alfestigma 94, Chocomerche, José González Chávez, Nico Dorantes, Caballero K, Rafa Mata, Adosturi, MIMFW, Xavi M24, David, Juan 64, Chunta 947, Éter, Dani, Jorge Serrano, Juanjo Perni, se viene Fernan Fantasy 7, Jacobe Arzoz, Seviti, el Triskelion Podcast, Paul Jona, Don Patch, Danguitas 1981, Paul Cunyat, Trinidad 69, Uda, Eric, Gus VD 81, José Carlos Mayán Ramos, Argentus, Nico, Cua 18, Juan Connor, Booker de Wiz, Corsos, Juez 85, Fran Chibi, Jorge Yes, Rocker, Héctor, Aibas, Chicharretro, Javier Fernández Llamas, Magic JRGR, Eric Navarro, Darksida, Raquel, Miguel Ángel Medina Domínguez, Naishard, Pablo Rioja, José Manuel Que Pasa Co, Yandrak, Jorge Makemba, ThePit51, Daviduco, Dissender, Bumburi27, Bumburi27, José Garrido, Salore, Iván 4277, Iván Saucedo, Vaya 34, Payball 87, Evil Lord, Jesús Muñoz Leirana, Tony Takeshi, perdón, Edugominas, Percalín, Paquillo Bros, Adriel Ruiz, Juan Russo Díaz, Fede Orz, Buis, Jesús Montero Iglesias, Alighieri, Aldale, Cer Diablo, Antonio Resina, El Mesguay, Melo Cotonudo, Lucy Piero, Algua, Peter Griffin, Adán Hernández, Nandu 4, Francisco José Sellés Tormos, Pablo AM, Spawn 0029, Drageon 666, José Castillo Ferrandiz, Machangas, Javi FR, Surco Bares, Calacas, Iván Ico, Ofelia C, Alejandro Jiménez Cruz, Fermín Gamboa Martínez, Niceros, Idrial y Victorius. Y ahora pregunto yo, con tantos likes y tantas personitas nuevas, ¿dónde está la Bicompae? Yo pensé lo mismo, digo, la Bicompae, qué frío has. Ahora ya tendrá que ser qué calor has, porque vamos, madre mía. Aún así, muchísimas gracias por todos esos me gustas y perdonad si alguno no lo he leído bien, pero es que son muchos y se me van los ojos ya. No te preocupes, lo has hecho muy bien. A mí siempre me recuerda lo de pipes en lugar de pipes, pero es que claro, son muchos comentarios y es como tú dices, algunos en español, otros en inglés, otros sí, con barra los baja. Los números. Sí, sí. Pero ha salido adelante, son muchísimos. Tienes por segunda vez consecutiva el récord absoluto, ya es tuyo. El oro y la plata. Sí. Eso, ya no te lo quita nadie. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programa tan especial, en una semana también muy especial, porque estamos ahí entre dos aguas, no es el pose 3, todavía no es un programa normal, pero bueno, había que sacar algo porque os lo merecéis y creo que el contenido de esta semana, aunque sea diferente, ha merecido la pena. Así que, Aitor, voy contigo, nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos la semana que viene, aún seguimos reposando, yo creo, todos esos anuncios del E3, vamos calmándonos, vamos poniéndonos más en agua fría, ¿no? Para tomárnoslo con más calma, así que nos vemos la semana que viene. Eso es, y lo mismo te comento, Juanjo, nos vemos muy prontito. Pues sí, ya llegará el momento de hacer el programa gordote, pero de momento vamos a ir por faena, vamos a ir poco a poco, que hay que ir reorganizándose, no hay que hablar con la boca caliente, hay que dejar que se pare un poco y se aposenten los pensamientos, así que bueno, hasta la semana que viene. Eso es, porque hay cosas que cuando la vuelves a ver calmado, ya sin ese momento, sin ese contexto, a las 4 de la mañana, se vive de otra manera, ¿no? Y eso es positivo, hacer el análisis un poco alejado de todo ese ruido mediático que ahora te metes en la sección de podcast de videojuegos, y es lógico y lo comprendo. Todos son pose 3, impresiones en caliente, resumen de no sé cuánto. Nosotros vamos a intentar hacer una cosa diferente, no sabemos si mejor o peor, pero ya lo veremos. Y a Atreides, lo mismo, nos vemos el martes, si Dios quiere, con el pose 3. Pues sí, exacto. Y además creo que hemos hecho bien, está muy feo que lo diga, pero es que es real, porque después de las conferencias han seguido saliendo informaciones complementarias a lo que hemos visto. Porque claro, si le dedican 3 minutos o 5 minutos a un juego que va a durar 10 o 15 o 20 horas, hay muchas más cosas que contar. Entonces, cuando vas tan pegado a la noticia que quieres sacar el pose 3 encima, enseguida, pues lo mismo cuentas cosas que luego o no son verdad, o son menos verdad, o hay cosas distintas. Con un poco de tiempo nos da tiempo para poder profundizar un poco y enterarnos de más cositas que, bueno, compartiremos con todo el mundo. Eso es, lo compartiremos aquí, como siempre, en vuestra segunda casa, en el Batallón Pluto. Y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao, chao.